cambio, fundida en tu abrazo, así soy feliz. Ah, tú escuchas lo que yo te voy a decir. A ti, para recordar, buscando en lo profundo de mi alma algo más. Recuerdos que he tratado en vano de ocultarte a ti, y ahora en un momento puedo confesarte lo que guardo en mí, y sabré decirte toda la verdad. Como yo, los dos, y querré vivir contigo, porque así mi vida una razón tendrá, que traes la esperanza cuando la perdí allá. Si me protege tu mirada y en tus brazos hay seguridad, no le temo a mi temido.